Estuvimos arrancando esta edición de La Hueca Musical con el proyecto de música electrónica Deep Forest y su popular tema Sweet Lullaby. Bueno, les comento acerca del Festival de la Canción Eurovisión que se celebró en la capital ucraniana, Kiev, los días 9, 11 y 13 de mayo de 2017. Esta fue la segunda vez que el concurso se celebró en territorio ucraniano tras la edición de 2005. El evento tuvo lugar en el Centro Internacional de Exposiciones y fue conducido por Oleksandr Shiko, Volodymyr Ostapchuk y Timur Miroshnichenko, este último como presentador oficial en las conexiones con la denominada Green Room. Fue la segunda ocasión, además de la edición inaugural de 1956, conducida por un hombre en solitario, en la que los presentadores fueron exclusivamente hombres. El ganador de la edición 2017 del Festival de la Canción Eurovisión fue el portugués Salvador Sobral, con el tema Amar pelos dois. La canción ganó ambas votaciones, obtuvo 382 puntos a favor del jurado y 376 del televoto. Este territorio ha sido el país en permanecer más tiempo sin ganar, 48 ediciones, ya que desde su debut en 1964 no había ganado ninguna vez. Así que recibimos a Salvador Sobral desde Portugal y su tema Amar pelos dois desde el Festival de la Canción Eurovisión 2017. Ahí teníamos al ganador del Festival de la Canción Eurovisión 2017, al portugués Salvador Sobral y su tema Amar pelos dois. Les comento que el tema de esta edición fue Celebrate Diversity, que significa celebrar la diversidad. El lema venía acompañado de un logotipo basado en los collares tradicionales ucranianos, conocidos como Namisto, que al emplear cuentas con distintos diseños simbolizan tanto la diversidad como la individualidad, según palabras de los propios organizadores. El 31 de octubre de 2016 se confirmó la lista de países participantes en el festival, con un total de 43, igualando el récord de participantes alcanzado en las ediciones del 2008 y el 2011. Portugal y Rumania volverían después de un año de ausencia. Por su parte, Bosnia-Herzegovina, que había regresado en la edición anterior, decidió retirarse debido a problemas financieros. Asimismo, Rusia se retiró después de que al país organizador, Ucrania, le prohibiera la entrada a su representante, con lo que el número de países participantes, finalmente, de la edición 2017 del Festival de la Canción Eurovisión fue de 42. Vamos a recibir a Josie Papay, uno de los participantes que estuvo en la edición 2017 del Eurovisión. Para mí, uno de los que merecía estar en el top 10. Desde Hungría, Josie Papay y su tema Oski. Be kell csuknod a szemed, úgy láthatsz meg engemet, hogy megkódítsd a szívem, ismened kell lelkemet. Ha nem kellek, hadd menjek, kis csavargónak születtem, kilóttam már eleget, te az Isten, lát engem, lát engem. Jalom a lomba, te didinönnö, jalom a lomba, lom a lomba. Yalama lama, te di di na na na. Yalama lama, lama lama, nekem, hogy nem számít a színem, tudtad benne a szemem, sosem változik bennem, nem kérek már belőle, menj el innen, hagyj engem, ne is lássalak téged, átkozott légy örökre, örökre. Jölöm a lapba, te dindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindind Megszólított az Isten egy igazi fegyvert adott a kezembe. Tudtam, csak ő vigyázhat rám. Többet gyakoroltam vele, mint egy szamuráj. Benne bízhatok, mindig az igaz a pontja. Vele sírhatok, de az utat mutatja. Egy olyan szövetség, ami marad örökké, felem áldozható. Ő a legfőbb kincsem. Sejtelmes erők laktak a gyerekbe. Félte tőle, látszik a szemekbe. A hújjaim támadnak, sírnak a testekbe. Hiába is védett ki, méreg a hangszerbe. Nagy tömegeket itattam át vele. Hallod a dallamon, már tudod a nevemet, hosszú az út, sebek a hátamon, ezrek könnyei folynak a gitáromon. Jadam a lakba, egy La Hueca Musical. donde está lo que quieres escuchar. Italia fue la gran favorita del festival, seguida por Portugal, Bulgaria y Suecia, y en menor medida Bélgica, Australia, Armenia y Francia. Después de las semifinales y poco antes de la final, Portugal y Moldavia subieron en las apuestas. Al final, Portugal se declaró campeón de la Eurovisión 2017, seguido por Bulgaria, Moldavia, Bélgica y Suecia. El único vecino de Portugal, España, quedó en última posición, así que recibimos justamente a los representantes de Moldavia, uno de los mejores temas de la edición 2017 de la Eurovisión, Sunstroke Project y su tema Hey Mama. Seguimos con más de la hueca musical. Obviamente, este al ser un festival de gran envergadura no pudo estar alejada de las polémicas. El 22 de marzo, el gobierno ucraniano prohibió la entrada a la representante rusa Yulia Samoilova. Según el gobierno ucraniano, la artista entró a Ucrania sin autorización cuando actuó en Crimea, territorio de Ucrania, considera territorio ucraniano que el gobierno de este país considera suyo tras la anexión rusa, con lo cual se le prohibió la entrada al país a Yulia por 3 años. El 23 de marzo, la Unión Europea de Radiodifusión permitió a Samoilova participar por satélite desde fuera del país anfitrión, un hecho sin precedentes en la historia del festival. Sin embargo, dicha posibilidad fue descartada por Rusia, que consideró que todos los países deben participar obligatoriamente sobre el mismo escenario, y que las normas establecen que el país organizador del festival debe garantizar además a todos los participantes la posibilidad de obtener un visado para el periodo de celebración del evento. Igualmente, dicha posibilidad fue descartada por Ucrania, el país organizador, que consideró que la simple retransmisión de la actuación de la cantante rusa por televisión nacional viola sus leyes en la misma medida que si permitiera su entrada al país. Finalmente, el 13 de abril del 2017, Rusia confirmó su retirada del festival, afirmando que regresaría en la edición 2018, que con mucha seguridad se celebraría en Lisboa, Portugal. Recibimos a Nathan, el representante de Austria, en su participación en el Eurovisión 2017. It's been a long time running, 'cause I had some things to see. I had to meet some people who were there to believe in me. I'm taking all that struggle, reminds me what I'm fighting for. I'm living it up, I ain't gonna stop till I make that final score. And I'll keep running as fast as I can. I'll keep running, I won't stop, I won't stop, no, no. Hey now, if you push me down, I'll get up again. Hey now, if you let me drown, I'll swim like a champion. I'm sure there'll be good times, there'll be bad times, but I don't care, 'cause I'm running on air. Me a million reasons, but my answer stays the same. You can try to put me in a box, but I'm doing it my own damn way. See, I can stand them talkers, all pretending that their life's a mess. 'Cause whatever you want, whatever you need, you gotta get off your. And I'll keep running as fast as I can. I'll keep running. Down, I'll get up again. Hey now, if you let me drown, I'll swim like a champion. I'm sure there'll be good times, there'll be bad times, but I don't care, 'cause I'm running on air. Hey, I'm running on air. Running, running on air. Running, running now, I don't care. Hey now, if you push me down, I'll get up again. Hey now, hey now. I'm running on air. Mm-hmm.

creando rupturas en los límites formales entre sus compositores, sus intérpretes y el público espectador. Además, explora y busca potenciar nuevos, frescos y no convencionales espacios para difusión del arte, la música y la cultura del Distrito Metropolitano de Quito. Justamente tenemos a dos representantes de Inconcerto. Tenemos a Simón Gangotena y a Rodrigo Becerra. Bienvenidos, chicos. Muchas gracias, Jefferson, por la invitación. No, justamente a ustedes, muchísimas gracias por estar aquí, compartir con nosotros en este espacio de La Hueca Musical. Esta propuesta, Música Ocupa, este festival de música clásica en pequeño formato. Para quienes no entienden o no comprenden todavía, ¿qué entendemos por música en pequeño formato, Simón? Bueno, es simplemente música tocada con un número reducido de músicos. La música clásica tiene esto de que hay la música orquestal, que es como generalmente uno en el imaginario de la gente está, ¿no es cierto?, las sinfonías y todo eso, pero también existe esto del formato pequeño, que es la música de cámara, que se la llama técnicamente, y es esto de pequeños grupos, 2, 3, 4, hasta orquestas de cámara, que se las llama, que tienen 15 integrantes en la orquesta. Entonces, este festival está enfocado a esto de los de pequeños formatos, porque pensamos que la música de cámara, por su naturaleza de ser pequeña, tiene mucha más movilidad, puede acercarse fácilmente a estos lugares no convencionales que estamos proponiendo para nuestro festival. Tengo entendido que el festival arranca el domingo 28 de mayo y culminaría el domingo 4 de junio. Es una semana bastante movida de conciertos y de presentaciones. Rodrigo, cuéntanos, ¿desde hace cuánto se pensó en hacer este festival, Música Ocupa? De música clásica en pequeño formato. El festival como tal, ya yo creo que lo veníamos trabajando hace 2-3 años, diciendo tenemos que armar nuestro festival, tenemos que armar cómo es, un poco mostrar lo que somos como en concierto y que es precisamente esta cosa de unir gente de afuera, hacer música en espacios no convencionales, y la idea venía ya trabajando desde hace un tiempo, pero casi fortuitamente conocimos a Pilar Estrada, que es la directora del Centro Cultural Metropolitano a comienzos de año, y le hablamos un poco de la idea de este proyecto a futuro y ella inmediatamente dijo hagámoslo este año. Entonces ahí comenzó esta colaboración y dijimos, vamos, tratamos de encontrar un montón de gente de afuera, mover las cosas desde aquí adentro, y en el fondo en 2-3 meses levantamos este festival. Entonces en febrero, fines de febrero, empezamos ya a ver que era posible y nos lanzamos directamente a construirlo y formarlo, y en este momento empieza en una semana más, ¿no? Es importante, creo, esto de... Antonio Ceballos, uno de los integrantes del festival, es un violinista estadounidense, pero de ascendencia ecuatoriana. Él fue un poco también el catalizador de esta idea, porque, como dice Rodrigo, hemos venido trabajando, madurando este proyecto desde hace años, pero con él estuvo el verano pasado acá, y con él conversamos de esta posibilidad, y como que el bichito se hizo más real, y entonces como que con la conversación de él, con él... fue que decidimos hagámoslo este año y claro, como te cuenta Rodrigo también con esto del Centro Cultural Metropolitano salió. Por el itinerario que veo aquí en la información que se me ha compartido, son varios lugares, varias fechas, varios artistas invitados, incluso agrupaciones como tal. Y Rodrigo me cuenta que es en febrero que se empezó a concretar esta idea, esta propuesta. De febrero a mayo, me imagino que ha sido un trabajo arduo de lo que llamamos nosotros producción de campo, gestionar el tema de la difusión, el tema logístico. Ha sido una locura. Claro, maratónico de febrero a mayo, aún no hemos terminado mayo y el festival ya está a punto de caramelo, como decimos. Cuéntenme cómo ha sido esta experiencia, ustedes como músicos, como escénicos que son, estar metidos de lleno en lo que es la producción de campo, en la gestión, permisos, todo lo que implica sacar un festival como el que ustedes lideran en estos momentos. Ha sido un proceso súper bonito, como te decíamos fuera del aire, también súper agotador y súper estresante. Como músicos, al menos, bueno, puedo hablar por Rodrigo también, creo en esto, no tenemos las herramientas de gestión cultural. Y entonces, como te decíamos afuera del aire, esto de encontrarnos haciendo cosas que no tenemos las herramientas para hacer ha sido muy bonito, muy enriquecedor, pero con, o sea, un proceso agotador, increíble, pero como también te decía, es súper bonito el que sea nuestro proyecto y que nosotros estemos trabajando tan arduamente para sacarlo. Y entonces ha sido un proceso muy, muy enriquecedor. O sea, el aprendizaje es siempre muchísimo. Y bueno, como decía Simón, de pronto cuando hay un gestor, alguien que tiene el campo ya desarrollado, claro, hace lo que uno hace en 2 meses, lo consigue en 3 días. Entonces por ahí, claro, es como wow, desesperante el hecho de que uno empieza recién a conocer el medio en ese sentido. De ahí, bueno, sí hay un bagaje. Yo creo que los dos hemos participado un montón en festivales organizados por misma gente que viene en esta ocasión. Vienen músicos de Bolivia y Brasil y de Uruguay. Los tres con los cuales hemos colaborado permanentemente desde los últimos 10 años quizás en festivales que ellos han organizado. Entonces súper lindo también incluir a gente como Camila, como Bruno y como Nicolás, que son nuestros invitados que conocimos en la Orquesta Juvenil de las Américas desde hace algún tiempo atrás y que hemos venido trabajando siempre en estos proyectos que nos apasionan y que es nuestra vida en el fondo. Justamente al regreso vamos a hablar de los participantes y de los músicos invitados en este festival Música Ocupa, el Festival de Música Clásica en pequeño formato. Nos vamos con Peace Orchestra y su tema Who I Am. Bien, ahí teníamos a la Peace Orchestra y este tema que salía directamente de la banda sonora de Animatrix. Bien, les estuve comentando a los chicos que me impresiona la cantidad de músicos invitados y grupos nacionales que van a participar y van a ser parte de Música Ocupa. Obviamente Inconcerto es el grupo organizador y el grupo residente, el que como ya lo estuvimos escuchando con Simón y Rodrigo a la cabeza, lo han movido todo. Bueno, Simón está a cargo de la viola y la viola barroca, y Rodrigo en el contrabajo y en el violonchelo barroco. Pero lo interesante es que tendremos a músicos invitados, a Bruno Laurenceto de Brasil, que está en la trompeta, Nicolás Giordano de Uruguay en el violín, Camila Barrientos, que me comenta Rodrigo, que es clarinetista boliviana y trabaja en Brasil, Antonio Ceballos en el violín, que viene desde Estados Unidos, Kelly Knox con el violonchelo de Estados Unidos también, y Tadeo Gangotena en el piano, este pianista ecuatoriano que lo he visto tocar ya varias veces. Y los grupos nacionales invitados, el Quinteto Vientos Mitad del Mundo, a los que también tengo el agrado de conocer, el Quinteto de Cuerdas y Mozart, no sé si lo pronuncio bien, K911 String Quartet de Guayaquil, Ecuador. Y también les comentaba a ellos, me impresiona porque el hecho es que no, este festival no se está desarrollando en teatros como tal, no Casa de la Música, no Teatro Nacional Sucre, no Teatro de la Academia Franz Liszt, no sé. Estamos yendo a lugares no convencionales y eso es lo que les comentaba. Estamos rompiendo la cuarta pared de las artes escénicas al visitar espacios no convencionales. Sí, es súper importante para nosotros como Inconcerto. Es muy importante esto de acercar la música clásica de formas diferentes en espacios geográficos diferentes a los que generalmente pasa la música clásica. Nos parece que la música clásica ha caído en un grupo muy pequeño de gente y nos parece que tiene un poder estético y transformador súper fuerte, que lo que queremos es, no queremos imponer nada, no queremos que la gente tiene que gustarle la música clásica, no, pero lo que buscamos con nuestro proyecto es acercar y como lo decimos es democratizar el acceso a la música clásica. De ahí a que les guste o no, ya es otro nivel, ¿no es cierto? Ya estamos hablando de otro un paso más allá. Incluso pero, de subjetividades, porque completamente, exactamente. Una pero nos parece súper importante y como tiene que ser, es que la gente pueda acceder a este tipo de arte y a todo tipo de arte, en realidad debería poder acceder a cualquier tipo de arte, pero por los costos, por las locaciones, como dices, Casa de la Música, Teatro Nacional Sucre, son espacios muy importantes en la cultura de nuestra ciudad, sin duda, pero que costos, primero hablando de costos, es difícil para acceder a un concierto de música clásica, y luego ya los lugares tienen como definido lo que son, y entonces la gente no se acerca, nuevas audiencias no se acercan. Cuando vamos, justamente ayer hablábamos de los protocolos, cuando uno va a un concierto de música clásica hay muchos protocolos que alguien ajeno a estos protocolos se puede sentir muy cohibido al ir a estos conciertos y puede como no sentirse cómodo precisamente yendo allá. Entonces ahí se produce esta cosa del distanciamiento entre el público y la música clásica por estereotipos fijados. Exacto. Que no sabes ni desde cuándo. Toda la sacralidad, por así decirlo, que se maneja en torno a un teatro como tal. Uh-huh. Ahora, Rodrigo, háblame acerca de la formación de públicos que también estaría implícita al llevar este tipo de música, este tipo de grupos camerales, grupos de pequeño formato a diversos escenarios de la ciudad. Parte de la visión de Inconcerto es precisamente llegar de varias formas al público y sobre todo la interacción con ellos es súper importante. El hecho de no disponerte en un escenario frente a un público, enfrentando al público, como vos dices, o sea, eliminando esa cuarta pared, digamos, lo que hace es que la gente se acerca a la música clásica de una manera mucho más directa. Entonces puede palpar mucho más fácil lo que el músico quiere expresar o lo que te está entregando o ofreciendo. Entonces, además, nosotros tratamos de generar siempre algún ambiente o alguna aproximación escénica que permita que el público entre mucho más profundamente en lo que es el concierto, eligiendo una iluminación X, una disposición del escenario, ya sea en el centro y la gente rodeando, a veces tocando entre el público, en espacios que se presten. Ahora, por ejemplo, este festival tenemos un espacio lindísimo que es la piscina del Sena. Exacto. El público va a ir adentro. Entonces tenemos una sorpresa súper linda, es que yo creo que va a ser un conciertazo también. Particularmente el concierto como tal se llama Oscuridad, entonces ya tiene un ambiente súper lindo que no les vamos a contar más. En esto que dice el Rodrigo, siempre contamos una historia súper bonita, porque no solamente cuestiones escénicas las que acercan a la música, simplemente una sonrisa o tu lenguaje corporal ya puede acercar a la gente. Entonces siempre contamos nuestra historia bandera, digamos, que es, y es el catalizador un poco de nuestra filosofía, que hace, en el 2013 creo que fue, fuimos a Rancho Alto, que es un barrio a las afueras saliendo como hacia Nono. Y nos invitaron a tocar por las festividades del barrio. Y entonces teníamos esa pregunta de qué repertorio llevar. Porque hay veces esto de, claro, influye mucho el repertorio, sí, el tipo de espacio en el que te presentas, completamente, el target al cual te diriges. Completamente, claro. Pero teníamos esta pregunta de si llevar pasillos y cosas que la gente va a disfrutar más, teníamos esta entre comillas, claro, esta concepción previa, o llevar nuestro repertorio con el que creemos, y tuvimos la decisión acertada de llevar nuestro repertorio. Tocamos Bach, tocamos Villalobos, tocamos repertorio más bien pesado, digamos, entre comillas, de nuevo. y fue las experiencias más bonitas. Gente que nunca había estado en un concierto de música clásica, o que la única referencia de música clásica era los dibujos animados o las películas, pero no nada más, ¿no es cierto? No habían presenciado un concierto de música clásica. Sobre todo, y después del concierto, tuvimos esto de la conversación con la gente. Y una señora se nos empieza a hablar, y con lágrimas en los ojos, agradeciéndonos por todas las memorias, todos los colores, sabores, historias que al oírnos tocar, ella sintió. Y entonces eso fue como un catalizador para nosotros de decir, sí, la música clásica puede llegar sin necesidad de tener una educación musical para entenderlo, sino que simplemente la música puede entrar por la piel, por los poros. Y entonces eso fue muy importante como filosofía de nuestro grupo. Y la gente que va a asistir a todos estos eventos, ¿los eventos son cobrados o todos son absolutamente gratuitos? Sí, entrada libre. Voy a tomarme unos minutos porque veo que el cronograma de Música Ocupa es bastante extenso, y sí quiero tomarme los minutos para difundirlo uno por uno, porque el domingo 28, prólogo en concierto, esto se presentará a las 13 horas en el viejo Hilaló. La dirección es vía Hilaló, en el sector de Tumbaco. Mientras que el lunes 29 de mayo, el quinteto de cuerdas se presentará en Casa Victoria a las 3 y media de la tarde. ¿Dónde es Casa Victoria? En San Roque, Loja e Imbabura, exactamente. A las 19 horas, Mozart, K911, este cuarteto, presentará Sur, en la Casa Comunal de Turubamba. Esto queda en la calle Morocho, y entre las calles OE2G, y el número de calle es 22731. Asumo que ustedes tienen alguna página en Facebook, o donde podamos difundir el cronograma. Como tal también. Todavía no lo tenemos difundido, pero hoy o mañana te sacaremos todo el cronograma, y nos pueden seguir en nuestra página de Facebook, que es Inconcerto. Se escribe Inconcerto, todo junto con C, Inconcerto. Porque el martes 30 de mayo, Mozart K911, en el mercado de San Roque a las 9 horas. Esto queda en La Libertad y Cumandá. Es a las 9 horas, no tienen por qué preocuparse, tranquilamente Mozart K911 se presentará. 360 grados con Quinteto Vientos Mitad del Mundo se presentará en el Observatorio Astronómico a las 19 horas. Este espacio todos lo conocemos, es en el interior del Parque La Alameda. El miércoles 31 de mayo se presentará Luces a cargo de Inconcerto en el Palacio de Cristal de Ichimbí a las 19:30. Obviamente este lugar queda en el Parque Ichimbí, en el Centro Cultural Ichimbí. El jueves 1 de junio, el Quinteto Vientos Mitad del Mundo presenta Didáctico en el Centro Cultural Metropolitano a las 14:30. La dirección es García Moreno y Pasaje Espejo. A las 19 horas, el mismo jueves 1 de junio, Mutación a cargo de Inconcerto en el Instituto Metropolitano de Patrimonio a las 19 horas, ubicado en la García Moreno y Manabí, justo en la Casa García Moreno. El viernes 2 de junio, Clases Maestras Inconcerto junto a Inconcerto en el Centro Cultural Metropolitano a las 3 de la tarde. Obscuridad en la piscina del SENA a cargo de Inconcerto a las 19 horas. ¿Dónde queda la piscina del SENA? Es en la calle La Exposición 3471 y Vela. ¿Exactamente en qué sector es? En la Recoleta, me parece. Es en el Ministerio de Defensa. Perfecto, entonces todos a la piscina del SENA, no a nadar, sino a escuchar Oscuridad junto a... Pero por si acaso, Rodrigo lo dijo, hay que esperar, hay que ir con todas las de ley. El sábado 3 de junio, Ruta Escondida, junto a Inconcerto en la iglesia de Perucho a las 14 horas, en la iglesia de Chávez Pamba también a las 17 horas, Urbano junto a Inconcerto, esto será en La Huerta y La Máquina a las 20 horas, ubicado en las calles Pontevedra, N24-175 y Huispicoa, me parece. Huipuscoa, perfecto. El domingo 4 de junio, Epílogo, es en el Centro Cultural Metropolitano a las 14 horas, en las calles García Moreno y Pasaje Espejo. Como ustedes se acaban de dar cuenta, es un extenso repertorio, un extenso itinerario de conciertos y presentaciones. Recuerden, la entrada a todos estos conciertos será gratuita. Sí. Es súper importante para nosotros que toda la gente que nos está oyendo asista a algo de esto. Así uno nunca ha estado en un concierto de música clásica. Queremos acercar esto. Este es nuestro objetivo principal de nuestro festival. Y es por eso que hemos decidido hacerlo tan intenso, como para inundar la ciudad de música clásica en esta semana. Y como ves, son diferentes espacios de diferentes ámbitos sociales, digamos. Nosotros tenemos la Huerta y la Máquina, que es algo más urbano, más alternativo de la ciudad. Tenemos Turubamba, que es algo más popular en el sur, el mercado de San Roque, obviamente. Y entonces les invitamos a todos a que nos acompañen a estos conciertos. ¿Nuestros músicos invitados están ya en Quito, o para cuándo se tiene prevista la llegada de ellos? ¿Conciertos, ensayos, visitas técnicas a los espacios? Justamente tres de los invitados llegan el día lunes. Van a participar justo en el segundo aniversario del Patio del Arupo, que es un espacio muy bonito de conciertos. Nosotros estaremos tocando también ahí. Y después, esto es como un abre boca al festival, digamos, y de ahí tenemos el festival en sí del 28. Ahí llegan todo el resto de músicos. En la lista que leíste tenemos una persona más, Emma Williams de Australia, una violinista. Y Leo tampoco estaba. El Leo Vázquez de Perú, un violista peruano, también estará acá. Asumo que todo este cronograma de conciertos y presentaciones también lo podemos encontrar en la página web del Centro Cultural Metropolitano. Está colgada. Tal vez la gente que quiera mayor información sobre algún evento en específico, tal vez Simón o Rodrigo podríamos dar números de contacto para que gente se comunique con ustedes, tal vez direcciones, espacios, cualquier cosa que sea. Pueden escribir al correo inconcerto.ecuador@gmail.com, inconcerto.ecuador@gmail.com, y pueden llamar al 096-058-6660. Entonces, cualquier información, y también seguirnos también por la página de Facebook. Ahí vamos a estar publicando toda la semana a partir de hoy o mañana. Ya empezamos toda la publicación. A diario vamos a estar poniendo el calendario, el itinerario de conciertos. Y bueno, pueden seguir permanentemente. Información de los músicos, biografías, para que vayan enterándose de quiénes son. Entonces den like a nuestra página para que puedan enterarse de todas estas, de las actividades de nuestro festival. Ya lo escucharon, desde el domingo 28 de mayo al domingo 4 de junio, una semana completa de música de cámara, música en pequeño formato, junto al Festival Música Ocupa, liderado por Inconcerto y con Simón y Rodrigo a la cabeza de este proyecto innovador. Eso ha sido todo por hoy. Yo soy Jefferson Herrera. Muchísimas gracias Simón, Rodrigo, por habernos acompañado. Y no olviden seguir en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Hasta la próxima. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó La Hueca Musical. Tu punto de encuentro con los artistas de nuestra generación. Hasta la próxima.